sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Mientras seguimos con el minuto a minuto del huracán Irma, con imágenes que están poniendo a punto el momento en el que el huracán toque Miami, estamos metiéndonos en la última media hora de nuestro programa. Ya pasaron 36 minutos desde las 10 de la mañana. Las líneas telefónicas son 3961-7639, 3961-7639. 4-1 y nos vamos a meter también no solamente en la última media hora, sino también en la última entrevista del día. Así es, así como hay gente que por ahí se entera tarde de las cosas, como es el caso de La Nación. Sí, citábamos hoy el titular de que la investigación por el caso Maldonado apunta ahora hacia Gendarmería, estos 39 días después de su desaparición. Hay gente que se entera de las cosas muchísimo antes, o que empieza a hablar de las cosas muchísimo antes de que se hablen. Tal es el caso de un prócer, podemos decir, para muchos de nosotros. Hablamos de Osvaldo Bayer, quien en estos días que tanto se habla del conflicto por el reclamo de la comunidad mapuche sobre las tierras de Cusamen, Bayer hablaba de estos temas en el año 1959. Esto lo hizo en el periódico La Chispa, ¿sí? un emprendimiento editorial que tuvo durante su estadía en la Patagonia, cuya historia y algunos incluso facsímiles de ejemplares se están aparecen recopilados en un libro justamente compilado por Bruno Napoli, que está teniendo la amabilidad de atendernos en esta mañana. Buenos días, Bruno, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por la amabilidad de hablar de estos temas. Sí, contanos un poco qué fue la Chispa. La Chispa es una locura de Osvaldo hace casi... Porque eso digo, a ver, es como... Se habla ahora, no sé, periodismo alternativo, popular, en épocas que si quieren ver periodismo independiente, periodismo militante, periodismo alternativo, en serio, vayan a La Chispa. Ajá. Reúne todos los requisitos, digamos. ¿Cómo? Reúne todos esos requisitos. Sí, porque es impresionante. Osvaldo Bayer tenía 30 años, 31 años, uh-huh. En la década del 50, fines de la década del 50. Venía a hacer una extensa carrera como periodista en Alemania y en Argentina, algo que muy poca gente sabe. Desde el 47 en adelante, en el 52 se va a Alemania a vivir 4 años, escribe muchísimo desde allá, manda notas, acá se las publica todo el mundo, vuelve a Buenos Aires en el año 58, y un diario de Esquel, el Esquel, de Felman Yosin, lo invita a ser jefe de redacción de ese diario, que era un emprendimiento nuevo, gigante. Felman Yosin era algo así como un magneto de la época. Ajá. Si ustedes buscan la historia de Felman Yosin, tenía varios medios y muchos emprendimientos empresariales que él... publicitaba a través de sus medios, obviamente hacía negocios y los publicitaba a través de sus diarios locales. La industria del chivo. Claro, exactamente. Aparte, aprovechando que esos lugares, todo al sur del Chubut, del paralelo 42, estaba libre de impuestos porque eran provincias recién creadas. Entonces el nivel de importación con cosas exenta de impuestos y encima que después eran contrabandeadas a otras partes del país era enorme. Osvaldo llega a Esquel. Ve esa situación, un pueblo muy chiquito con muy pocos habitantes, todas calles de tierra y lleno de latifundios, y con estos negocios, y comienza a denunciarlo desde el diario El Esquel. Inmediatamente lo van a echar a Osvaldo de Esquel, lo van a acusar de que es violento, obviamente, porque cuando echan a alguien, la víctima pasa a ser victimario. Uh-huh. Lo meten en cana unos días y le piden que se vaya. Osvaldo no se va de Esquel, se queda, y en el año 50, a fines del 58, funda La Chispa, que es un periódico que, si uno lo ve, nosotros lo reprodujimos de manera tal cual salía en la época, el mismo tamaño, la misma letra, casi el mismo papel, en formato de libro. Eran 4 hojitas hechas en un mimeógrafo con tipos móviles de las imprentas. Muy bueno. que se repartía 1 peso el ejemplar cada 15 días. ¿Una suerte de fanzine? ¿Cómo? ¿Una suerte de fanzine, se podría decir? Exactamente, solo con noticias relacionadas con la política y la economía de Esquel y de la región patagónica. Y se llamaba La Chispa, ya desde el nombre era incendiario, y la primera bajada era contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia. Así fue la experiencia de Osvaldo. Nosotros sabíamos de la existencia del periódico por reportajes que él había dado hace muchos años, donde había contado esa experiencia, pero queríamos saber si existía realmente, cuántos números había. Finalmente los encontramos en Esquera hace unos años, los limpiamos bastante porque estaban en bastante mal estado, los trabajamos y los pudimos publicar. La chispa es eso, es la experiencia de un periodismo totalmente independiente y militante, Osvaldo, sin ningún tipo de ayuda económica y directamente ligado a las denuncias contra los latifundistas y contra los empresarios que hacían contrabando con elementos libres de impuestos. Estaba pensando justamente en esta bajada, la que hacías recién, que es algo en el año 59, y digamos esto de contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia, algo que sería totalmente vigente y revolucionario en el día de hoy, y pensaba, ¿cuánto de aquello nos habla del presente? Bueno, justamente la chispa se dedicó en casi todos sus números a denunciar el robo de tierras de Cuyamen, que son las tierras donde ahora desapareció Santiago Maldonado. Es impresionante eso porque el robo de la Patagonia, como todos sabemos, pero que ahí está muy aclarado la chispa, es en dos tiempos. En un primer momento es en 1880, el avance de Roca, que roba toda la Patagonia y se lo entrega a la compañía de tierras del sur argentino, que es una compañía inglesa creada en 1889, que hoy le pertenece a Benetton casualmente, y crea la ley 1501, que determina que todos los algunos de los indios sobrevivientes van a quedar instalados en reservas. Entonces roba toda la Patagonia y deja 4 o 5 reservas: Nahuel Kir, Nahuel Pan, Ñancucheo, Dillo Prane, Cuyamen es una de ellas. En la década del 30, en la década infame, más precisamente en el 35, con Justo como presidente, cuando los conservadores y los latifundistas vuelven al gobierno por fraude electoral, igual que en la época de Roca, se produce la segunda etapa de robo, que es robarles directamente las reservas. Lo poco que les quedaba a estos indígenas, se los roban. Uno de esos territorios robados en el 35 a la familia Nahuel Kir es Cuyamen. Y ahí, en la chispa, está el número de causa, el nombre de los políticos que intervienen en el robo, el nombre de los empresarios que intervienen en el robo, el año exacto del robo y todo el mecanismo leguleyo que hicieron para poder quedarse con las tierras que hoy reclaman los mapuches, que se las robaron en dos tiempos. Primero en 1880, cuando los invaden a todos, y luego en 1935, cuando les roban lo poco que le quedaba en formato de reserva, violando la ley 1501, que permitía al menos tener algunas reservas indígenas. Eso está denunciado en todos los números de la chispa. ¿Se entiende eso? Sí. Lo más impresionante de la historia es, que a mí sí me impresionó, porque nosotros el libro lo preparamos el año pasado, entró en imprenta en febrero y salió en marzo, y está circulando muchísimo. No pensé que iba a pasar todo esto. En enero fue la represión salvaje en Cuyamen, después hubo 4 más, la quinta fue la de agosto, donde la gendarmería hace desaparecer a Santiago Maldonado el 1 de agosto a las 11:30 de la mañana, o entre las 11 y la 1 de la tarde. Cuando Osvaldo denuncia todo esto, se hace tan grande la denuncia que la Cámara de Diputados de la provincia de Chubut en el año 59 tuvo una determinación: investigar, pero no investigar el robo, sino investigar a Osvaldo. Lo tratan de violento, como corresponde. Asesino, claro. Y finalmente, el mismo destacamento de gendarmería que hace desaparecer a Santiago Maldonado es el mismo destacamento que echa a Osvaldo Bayer a punta de pistola de Esquel. Y es impresionante porque vos ves lo que hace la gendarmería y el Estado. La gendarmería desaparece a Santiago Maldonado y lo primero que hacen estos tipos, que son de manual, es investigar a Santiago Maldonado. Tratarlo de violento, terrorista, peligroso, asesino, criminal. Digo, son de manual. Y las coincidencias son macabras, ¿no? ¿Cómo tomó Osvaldo esta publicación? Estaba muy contento. Lo primero que dijo es: mira, Bruno, finalmente gané. La verdad triunfa. Y de los que me echaron no se acuerda nadie. Muy bueno. Esa fue la frase del enorme periodista que es Osvaldo Bayer. ¿Has hablado con él en los últimos días? Lo veo casi todos los días. En este momento estoy en La Pampa porque estoy dando una serie de conferencias, pero lo veo casi todos los días, Osvaldo, sí. Ajá. No, quería saber, deberíamos por ahí llamarlo a él, pero bueno, estamos en comunicación con vos. ¿Qué impresión, qué sensación está teniendo con el caso de la desaparición de Santiago? Bueno, la sensibilidad de un tema que él le tocó de muy cerca, porque la lucha de él en absoluta soledad. Vos pensás que en el año 58, cuando cae en Esquel, una sola calle asfaltada, toda calle de tierra, lleno de latifundios, se pone a hacer esto solo, y es la lucha de él solo en el Chubut, denunciando algo que, gracias, en ese momento se hace nacional el tema, gracias a García Lupo, que tenía un programa de radio en Radio Belgrano y era muy amigo de Osvaldo Bayer, y hace nacional el tema de su expulsión del Esquel, la expulsión de la ciudad misma, las denuncias que él hace. Pasaron casi 60 años y siempre se investiga a las víctimas. Es muy doloroso. Para él es doloroso. Sí. Es un tema que parece no terminar de cerrarse, ¿no? Y que el problema siempre es el latifundio. Pues pensá que la estancia Leleque, desde donde Nocetti dirige el operativo represivo, existe desde 1889. La compró Benetton junto con la compañía Tierras del Sur Argentino. Es el único lugar que todavía no se allanó. Nadie entró a Leleque a ver qué pasa ahí adentro, que realmente acusan a los mapuches de crearse un estado. Leleque es un estado dentro del estado. Las estancias de Benetton son un estado dentro del estado con su propia vigilancia, su propia ley. No podés pasar, si hay un camino tenés que dar la vuelta, si hay un lago no lo podés visitar. Digo, caramba, eso es lo que habría que ver ahí. ¿Qué pasó realmente con Santiago Maldonado? Una última pregunta por mi parte con respecto a la historia de la chispa. ¿Cómo era la circulación, no? Porque en esa época entiendo que, y sobre todo teniendo enfrente el diario este tan importante con esta suerte de Mañeto, como vos lo describías de la época, ¿cómo fue la circulación, cómo fue la llegada, cómo fue la recepción? La circulación era mano en mano, lo hacían en el altillo de la casa, se acordaba hace poco uno de los hijos, porque él estaba con su mujer y sus cuatro hijos muy pequeñitos ahí, y sobreviviendo con lo que podían porque lo habían echado sin paga, y encima lo habían metido preso unos días, y él estaba en ese altillo haciéndolo, era de mano en mano, y se cobraba un peso el ejemplar a cada trabajador que lo quería comprar. La recepción fue muy buena entre los trabajadores, y el precio era realmente irrisorio. Vos pensá, un jornal de la época, muy mal pago, de un peón rural, era de 24 pesos diarios. Y esto era un peso cada 15 días para tener la información de la chispa, la información que no salía en otros medios. Y fue muy demandado en ese momento, digo, fue muy leído y circulaba por todos los poblados cercanos. Pero repartían ellos mismos, Osvaldo Bayer con Juan Carlos Chayet, que era otro joven periodista de la época, que en ese momento lo ayudó mucho Osvaldo Esquel para hacer esto. ¿Y interacción con estos trabajadores en cuanto a, por un lado, bueno, que se informaran con eso, pero también que informaran para difundir, no sé, los problemas que tendrían en los campos, en las empresas? Lo que hacía, bueno, de hecho, el primer problema de Osvaldo en el diario El Esquel es difundir cosas que le estaban pasando a unos peones rurales en unos campos de nogales, y por eso lo echan del Esquel, entonces hace la chispa. Y en la chispa lo que hace es ir denunciando lo que le va pasando a determinados peones, a determinados trabajadores, si hay represiones, si hay mal pago. Por ejemplo, hay una nota impresionante donde que se llama Leleque no pagar, que es cuando hay una reunión de estancieros, y la estancia Leleque, la que te acabo de mencionar, sostiene que de ninguna manera va a aceptar que haya que pagar un aumento a esos peones rurales porque Leleque no tiene plata. Y los estancieros estamos mal, y encima con mucha presión tributaria. Lo que dicen siempre, ¿no? Lo que dicen ahora. Para ellos todo es presión tributaria, incluso la retención. Sí, en la nota de La Nación de hace un mes del dueño de la Anónima, digo, dice exactamente apuntando a la presión tributaria, ¿no? Un empresario que está en la Patagonia. Bueno, vos fíjate que la retención, que técnicamente no es un impuesto y no configura un impuesto dentro de lo que es la legislación económica, para ellos dicen que es un impuesto y es una canallada, porque es un cupo de exportación para que vos puedas comprar el pan a 25 pesos y no a 45. Pero digo, para ellos todo es expresión. Ahora que mencionas la Anónima, hace poco leí una nota que la Anónima hizo acopio de mercancía en una inundación para disparar los precios. Sí. Bueno, si vas a la chispa, vas a ver que la Casa Lausen, que es la antecesora de la Anónima, hacía exactamente lo mismo hace 60 años. Claro. Osvaldo está denunciando ahí la Casa Lausen por hacer acopio de mercancía cuando hay heladas, cuando hay temporales, cuando hay inundaciones. Claro, han perfeccionado su ambición, digamos. No, es impresionante. Porque los dueños de la tierra hacen lo que quieren porque ellos dicen, la tierra es mía. Lo que se olvidan es que la tierra está dentro de un lugar que se llama Argentina y que tiene que cumplir determinadas reglas. Pero el punto es, por eso la chispa es contra el latifundio. El tema es, en un lugar que produce comida para 5 veces su población, que estos tipos puedan hacer lo que quieran con ese alimento, es un tema a discutir, es el núcleo del problema a veces. Bien. Bueno, Bruno, te agradecemos mucho la comunicación. Fue muy formativa. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Adiós. Era entonces Bruno Napoli, compilador del libro La Chispa, donde justamente se reúnen los ejemplares de este diario independiente, autogestivo, alternativo, artesanal, bueno, todo un montón... Subjetivo. Y totalmente subjetivo, como todos los medios, ¿no? Que encabezaba Osvaldo Bayer.